¿Se puede encontrar un equilibrio entre el consumo masivo y la higiene urbana? ¿Cuál es la manera? Nos acostumbramos a algunas prácticas de consumo que son cómodas y que nadie lo duda. Me gusta, por ejemplo, pasar por el supermercado cuando salgo de trabajar y no tener que traer una bolsa de los mandados a todos lados. Prefiero comprarme una gaseosa de envase no retornable cuando esté caminando por la peatonal con 35 grados de calor antes que llevar un envase de vidrio conmigo por si me da sed en algún momento. De esta manera se podrían seguir enumerando muchos ejemplos. Lo cierto es que las montañas de basura son cada vez más grandes y la multiplicación del consumo con envase descartable y packaging bonito tiene su influencia en la problemática. Si a esto le sumamos la falta de coordinación de algunas políticas públicas y también la irresponsabilidad de los ciudadanos que prefieren tirar al piso antes que en el cesto, la ecuación da un saldo negativo. En Rosario se acaba de sancionar una ordenanza de basura cero para reducir la cantidad de residuos urbanos en los próximos 10 años con acciones impulsadas desde el Ejecutivo local. ¿Sirve de algo esto? ¿Cómo deberían acompañar los ciudadanos para que sea realmente efectivo? ¿Las grandes compañías de productos masivos qué responsabilidades deberían tener? ¿Cuál es el impacto que tiene la acumulación de tanta basura en el medio ambiente y en el ser humano, que por supuesto es parte de ese medio ambiente? Doctor Damián Berceñazzi, ¿cuál es la dimensión del problema de la basura en las grandes ciudades y cuál es el impacto en el medio ambiente? En realidad las dimensiones son mucho más grandes de lo que nos imaginamos o de lo que creemos imaginarnos cuando sacamos la bolsita a la puerta del taller de nuestro departamento o a la puerta de la casa y creemos que con eso se termina el problema. Tiene que ver con una lógica del descartable, ¿no? Del úselo y tírelo, del todo está permitido. Y del, bueno, yo ya me serví de esto, que se haga cargo el que se tiene que hacer cargo, que seguramente no voy a hacer yo. Nosotros estamos en la Facultad de Ciencias Médicas intentando, desde la universidad, empezar a aportar a la formación de profesionales elementos para que estas preguntas que nos hacíamos recién puedan empezar a... No sé si encontrar respuesta desde las facultades o desde la universidad, pero sí encontrar en la universidad a quienes también aporten la discusión de esto. Como bien decíamos recién, en Rosario hoy están recolectando más de 1.000 toneladas de residuos por día. Esto no es menor, si tenemos en cuenta que hay en el planeta, como para que tengamos una idea, más de 4 millones de niños menores de 5 años que se mueren por año por las enfermedades relacionadas con la basura. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las poblaciones urbanas y las poblaciones pobres. Fundamentalmente, estamos hablando de niños que se mueren de enfermedades infecciosas, estamos hablando de niños que se mueren de parasitosis, que se mueren de diarrea, y estamos hablando de seres humanos que quizás no mueren por la diarrea, pero quedan con patologías o con secuelas que le van a marcar toda la vida. Quien tiene que comer de la basura, o quien vive cerca de él, o quien se ha llamado rellenos sanitarios, o de los volcaderos, son personas que están expuestas a daños ambientales que surgen no solamente de la descomposición de un alimento que nosotros tiramos porque nos sobró en la cena o en el almuerzo, sino que surge a partir de la quema, por ejemplo, que es una práctica muy habitual, de esos rellenos sanitarios y por lo tanto de la quema del plástico, de esa bolsita que reemplaza a la de género que no queremos llevar más, como cuando éramos chicos o cuando nuestros padres eran chicos y se iban a la despensa o al almacén con la bolsa de género que tenía bordada por sus madres la palabra pan, por ejemplo, ¿no? Claro. Y esas bolsas al quemarse generan elementos que, como las dioxinas, que son elementos contaminantes muy peligrosos, se encuadra dentro de los contaminantes orgánicos persistentes porque no se eliminan, porque una vez que se generan en el ambiente y muchas veces terminan acumulándose en los seres humanos o en los seres vivos, se acumulan en las grasas de los animales que las comen, que las respiran, y en el caso de los seres humanos se acumulan también en las grasas de quienes nos alimentamos con esas vacas que estuvieron comiendo en las islas las dioxinas de las quemas de las islas o del aire que estamos respirando cuando se queman los basurales en las proximidades de las ciudades, ¿no? Todo esto genera una acumulación de daños en nuestros organismos que realmente hace pensar que como sociedad no nos hemos todavía dado cuenta, o al menos no hemos asumido la gravedad que tiene el no haber tomado la responsabilidad de nuestras manos de no de exigirle al gobierno que ponga más contenedores o que ponga más tachitos de basura en la peatonal, sino de que se exijan políticas públicas que estimulen a que nosotros salgamos con nuestra bolsita de género nuevamente a la calle, o que digamos, no, gracias, descartable, no quiero, quiero botella de vidrio, o que cuando vayamos a comprar al supermercado, en realidad el supermercado salga mucho más caro que el mercado de la esquina, porque el supermercado es una de las principales fuentes productoras de la basura, con esos packaging, con esos plásticos, con esos termopoles, que cuando uno quiere comprarse dos fetitas de jamón cocido para poder hacer su sanguchito con un par de fetas de queso, tiene que llevarse dos bandejitas de termopor, cuatro envoltorios de plástico, la bolsita que te dan en la puerta, en la caja del supermercado, para después comerse dos sanguchitos de jamón y queso. Y eso también parte de una política pública que debe estimularse desde el Estado, y es parte de una práctica individual que como ciudadanos tenemos que empezar a asumir, ¿no? Uh-huh. El doctor Damián Berceñasi es subsecretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas, responsable académico de la Cátedra de Salud Socioambiental de la carrera de Medicina. Berceñasi, ¿hay alguna manera de pensar el problema de la basura de acuerdo a sectores sociales? Usted hablaba recién de una población un poco más vulnerable, que eran chicos, y de los sectores pobres. Cada sector social tiene una relación distinta con la basura y lo afecta de manera distinta el problema. Definitivamente, nosotros hoy no podemos desconocer que los más afectados directamente por la producción de basura son las poblaciones pobres. Y los que más basura generamos no somos justamente los que vivimos al lado de los basureros, no somos los que vivimos al lado de los relleros sanitarios. Los que más basura generamos somos los que compramos en los shopping, los que nos vamos a dar una vuelta y entramos en los grandes mercados, porque son los principales generadores de basura. Uno cree muchas veces que tiene la idea equivocada, generalmente, de que la basura es nada más que esa que sacamos en la bolsita, como yo decía al principio. En realidad, la basura se viene generando desde el momento de la producción de esto que estamos comprando cuando compramos en los shopping o en los supermercados. Y un dato que es interesante, y que por ahí quienes nos están escuchando pueden, si tienen la posibilidad de acceder a internet, visualizar, porque uno a veces dice estas cosas y queda como que, mirá lo que está diciendo, sí, escuché en la radio que dijeron tal cosa, y alcanzame la bolsita de plástico, o alcanzame esa bolsa que está en la heladera con la comida que trajimos recién del súper, y pasa. Hay un video que está circulando en internet que se llama El origen de las cosas, sí, que es un video que en 20 minutos, o la historia de las cosas es el nombre en realidad, y está traducido al español. En 20 minutos ese video nos da una herramienta y una posibilidad de visualizar de qué se habla cuando se habla de la basura desde el momento de la producción. Nosotros hoy tenemos que asumir que el problema de la basura es otro de los elementos de discriminación que existen en nuestras sociedades. Mm. Quienes, como en la mayoría de los casos, más pagan las consecuencias de la producción de la basura no son los que realmente producen la basura. Esto pasa a nivel mundial, porque los países que más contaminan no son los países que hoy están y que con esa contaminación, por ejemplo, están aumentando el calentamiento global y generando el derretimiento de los hielos, no son los países que están hoy a punto de desaparecer porque las aguas empiezan a elevarse, y como son pequeñas islas de los archipiélagos, están por quedar todas surgidas. Así como las ciudades que tienen los mayores problemas por la instalación en sus territorios de los residuos, de los relleros patológicos, de los relleros sanitarios, no son las ciudades que producen esa basura. Rosario no está enterrando la basura que produce Rosario en la ciudad de Rosario. Le está pagando a otras ciudades para que se queden con la basura de Rosario. Y eso no es solidario, eso no es equitativo y eso no es saludable. Una ciudad no puede ser saludable si ensucia como quiere ensuciar, total, le paga a otros para que se aguanten la basura de ella, ¿no? Mm. Y los rosarinos, o los que vivimos en Rosario, estamos haciendo eso. Y tenemos que asumir que estamos haciendo eso, porque también es cierto que desde las autoridades municipales tampoco se puede hacer demasiado si nosotros seguimos produciendo. Ahora, hay una necesidad imperiosa, creemos que trabajamos en salud, de empezar a asumir esta cuestión desde varios aspectos al mismo tiempo. La basura cero, el proyecto de basura cero que se aprobó el jueves en el Consejo Deliberante, es un primer paso muy importante, muy importante. Lo que tiene que haber ahora es una decisión política de llegar adelante ese proyecto y que no ocurra como en Buenos Aires, donde el actual jefe de gobierno de Buenos Aires ha, con mucho bombo y platillo, metado la ley de basura cero porque no se cumplieron los objetivos. O sea, en vez de hacer una autocrítica de que, che, no hemos podido cumplir los objetivos, la verdad que algo nos ha pasado que no fuimos capaces de disminuir nuestra producción de basura, metamos la ordenanza porque no se puede cumplir. Creo que esas son las cosas que tenemos que ver, porque Buenos Aires, tan grandota como es y tan rica como es, sigue haciendo lo que hace porque le vende la basura a otras ciudades más pequeñas, más pobres que Buenos Aires, que incluso en muchos casos pueden llegar adelante obras públicas a partir de que le compran o le reciben la basura a Buenos Aires. Y eso también es una lógica perversa, donde nosotros empezamos a asumir que, bueno, el que tiene plata puede producir basura y la tira, total, le paga al que la recibe y con eso lava sus culpas, ¿no? Mm. ¿Hay algunos residuos que son más peligrosos que otros? Digo, ¿cuáles son? Sabemos que sí, que hay algunos que son más dañinos para el ser humano y para su salud. ¿Cuáles son y cuáles son las patologías que generan? Sí, definitivamente hay residuos más peligrosos. En el caso de los... Indudablemente los residuos industriales son los más peligrosos de todos. Los residuos industriales que no solamente por las características generalmente químicas que contienen esos residuos, sino por los volúmenes de producción son los más peligrosos. El problema está en los residuos sólidos urbanos, donde ahí hay de todo. En una cultura de la no clasificación domiciliaria, nosotros metemos en la bolsa que sacamos cada noche al taliero, a la puerta de casa, todo, metemos la comida que nos sobró, como dije antes, metemos la pila que se nos agotó y que en realidad la pila que compramos y que nos vino en el juguetito que le compramos al nene, que lo compramos por 5 pesos y encima traía la pila y estábamos contentos porque no teníamos que pagar pila. Uh-huh. Y es una pila que viene usada de los países donde se produce ese juguetito y que una estrategia que se les ocurrió, muy efectiva por cierto, para eliminar esa basura que tenían en esos países, fue agarrar y ponérsela a los juguetes que producían y que nos vendían a nosotros. Digo, cuando hablo de nosotros, hablo de los países del tercer mundo, pero fundamentalmente de Argentina, estos países de América Latina que no estamos entre los más golpeados del tercer mundo. Entonces compramos nuestros celulares, por ejemplo. Argentina es uno de los países con mayor densidad de celulares, que vienen ya último modelo para nosotros, y en realidad son los celulares descartados fundamentalmente en Estados Unidos, donde como tienen basura chatarra en tanta cantidad necesitan sacársela de encima, y qué mejor que venderla como cosa nueva en otro lugar. Y nosotros estamos contentos porque ya cambiamos 4 veces el celular en 2 años y pasamos del celular que nos permitía hablar por teléfono, porque para eso había sido creado, al celular que ahora tiene que tener la pantalla digital, tiene que tener, dentro de poco vamos a pedir celulares que nos va a dar masaje en las orejas cuando hablemos por teléfono. Ajá. Y estas cosas también tienen que ser tenidas en cuenta, porque cuando tiramos toda esta basura a la bolsita y toda la tiramos juntas, generamos aún una mayor producción por lo que se llama los procesos de concentración de sustancias. Quizás una pila suelta no genera sola tanta contaminación como cuando la mezclamos con elementos orgánicos, cuando la mezclamos con otros elementos, con líquidos o con algunos elementos, con carbónicos, con ácidos, con gases, que en esa conjunción generan una contaminación líquido gaseosa mucho más grande, ¿no? Claro. El doctor Damián Berceñasi fue muy amable por atendernos, ¿eh? Agradecemos estos minutos con Radio Universidad. No, muchísimas gracias a ustedes, y además para nosotros es importante porque de la Facultad de Ciencias Médicas hemos entendido la importancia de que la comunidad empiece a enterarse que en la universidad pública estamos empezando a discutir estos temas y a estudiarlos para ver qué se puede aportar desde la universidad para que la comunidad pueda vivir más saludablemente, ¿no? Bien, muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la próxima. El doctor Damián Berceñasi es subsecretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas, responsable académico de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Carrera de Medicina.